están ofreciendo esta posibilidad. Ahí está. ¿Qué deben hacernos a nosotros pensar que tenemos que hacer otras cosas? Ahí está la propuesta, el análisis del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Ejecatl Lázaro, te agradecemos mucho tu participación de hoy. Nos vamos a hacer una pausa, 10:37 a.m. Gracias por seguir con nosotros. Seguimos con el aborto en Puebla y la red por los derechos sexuales y reproductivos. XEEG, ABC Radio, 1280 de AM. ABC Radio transmite con 10.000 watts de potencia desde el sol de Puebla. La casa de la información. En el corazón de la ciudad. 3 Oriente 201, Centro Histórico. ABC Radio es integrante de la Cámara Nacional de la Industria de la Radio y Televisión. Delegación Puebla Tlaxcala. ABC Radio, 1280 AM. En el gobierno de Puebla propiciamos el desarrollo del Estado con responsabilidad y finanzas públicas sanas. Elevamos los ingresos fiscales 160% con respecto a la administración anterior y se redujo el gasto corriente del gobierno estatal casi a la mitad para hacer la mayor inversión de la historia en obra pública y programas sociales sin pedir un solo peso prestado, como lo ha publicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Y así lo reconocen las calificadoras internacionales que mejoraron la certificación crediticia de Puebla, otorgándole grado de inversión. Gobierno de Puebla. Acciones que transforman. El Banco de México ha puesto en circulación diferentes monedas de 20 pesos. Algunas de ellas conmemoran eventos significativos de nuestro país y otras muestran a instituciones y mexicanos sobresalientes que nos enorgullecen por su trayectoria y logros. Recíbelas y úsalas en todas tus transacciones. Si quieres conocer más, visita www.banxico.org.mx. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. Del día. 10:39 a.m. Seguimos contigo, Puebla. Soy Luis Fernando Soto. Estamos conectados en Twitter, @LuisFerSoto, @ContigoPuebla. En Facebook, Contigo Puebla, donde pueden encontrar el podcast con la emisión diaria de este programa. Como les anunciamos desde el principio, nos acompaña Gabriel Bolina, él es representante de la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos aquí en Puebla. Y el viernes pasado, esta organización civil presentó datos pues, que nos hacen ver la doble moral sobre un problema de salud pública aquí en la entidad. Un total de 548 mujeres poblanas abortaron, interrumpieron su embarazo en los servicios médicos del gobierno del Distrito Federal, donde es legal este servicio, solamente del año 2011 al año 2013. Hay un aumento precisamente en el número de mujeres que asisten a estos servicios. Sin embargo, decía yo la doble moral, porque aquí en Puebla sigue siendo penalizado. Incluso hay mujeres que han llegado hasta la cárcel por haberse practicado un aborto en condiciones que incluso la ley lo permite como violaciones. Gabriel Molina, de DDCER, muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo estás? Este planteamiento de por sí ya nos debe llamar la atención, pero hay un gran número de mujeres, de las cuales yo creo que no hay estadística, que se practican abortos en condiciones sumamente deplorables, antihigiénicas. Sí, pero sin embargo hay otras que tienen recursos económicos y que se pueden practicar abortos en condiciones muy buenas, sí, a pesar de que es ilegal. Esta doble moral, Gabriel, ¿a dónde nos lleva? Pues mira, en Puebla existen cuatro causales por las cuales una mujer puede interrumpir su embarazo, y esto está reglamentado en el Código Penal, en el artículo 343. Las cuatro causales son: una, porque la vida de la mujer corra peligro; la segunda es por imprudencia de la mujer. Esto significa que esta mujer se practique un aborto, bueno, más bien tenga un aborto, pero porque ella no lo haya decidido, ya sea porque cargó una cubeta, porque andaba bajando de las escaleras y se cayó, porque iba en una ruta y pues hubo un choque, cosas de ese estilo. Ese es imprudencial. El tercero es porque exista un mal congénito, ya sea algún tipo de alteración en el desarrollo embrional. Existen casos como la anencefalia, que es cuando el producto no tiene cerebro. Entonces, cuando nace, muere porque solo vive a través del sistema de la mujer. Entonces, en esos casos también. Existen otros casos como la hipoplasia, que es cuando el corazón no tiene la capacidad de latir. Entonces también al nacer puede morir. En esos casos también. Y la última es por violación. Entonces esta causal existe. Y de 2012 a 2014 existieron más de 1,000 casos de mujeres que fueron a denunciar por el caso de ser violadas, y solo tenemos registro de una mujer en este periodo que accedió a esta causal. Entonces, de todo este mundo de universo posible de estas mujeres que fueron violadas, tampoco tenemos el dato de cuántas pudieron haber quedado embarazadas, pero suponer que solo es una y que solo una accediera a este derecho, pues deja de visto pues mucho esta cifra negra, ¿no? Que efectivamente no se puede tener el dato de cuántas mujeres acceden a abortos clandestinos, cuántas van a pagar servicios muy caros para que sí se los hagan de manera segura, ¿no? Otras que lo hacen pagando muy poco o pagando en lugares muy deplorables, uh-huh. y que puede ser muy riesgoso, ¿no? Y que utilizan procedimientos pues muy arcaicos. Creo yo que más que un asunto de estar a favor o en contra, tendríamos que hablar sobre la legalidad y el asunto de que, pues si alguien no quiere practicárselo, pues que no lo haga, pero hay muchas mujeres que sí lo quieren y lo están haciendo, y en vez de criminalizarlas y llevarlas a la cárcel, deberíamos tener como Estado todas las condiciones para que sea legal y seguro. El viernes pasado, la Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos, a la que representas, Gabriel Molina, presentó un video que está en YouTube, que ya vi por ahí, y sobre todo entrevistando a chicas en la calle, aquí en Puebla, ¿no? Y algo que me llamaba mucho la atención es de que dentro de las mujeres del sector de la población mayoritario en México y en Puebla, hay un gran desconocimiento sobre las causales para poder acceder a un aborto legal, y hay sobre todo también muchos prejuicios, siguen prevaleciendo muchas ideas de tipo religioso sobre, repito, un problema que yo creo que debería establecerse dentro de los parámetros de la salud pública, ¿no? Totalmente. Pues, la de DECER es una red feminista, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué hace un hombre hablando de aborto? Es como un punto importante. Sí. Creo que, en primer lugar, el que yo esté aquí representa que el feminismo no es un movimiento que está peleado con los hombres, uh-huh. ¿no? Que existimos hombres feministas que también abogamos por el derecho de las mujeres, más allá de un rollo de pobrecita te ayudo, sino entender que también es parte de nuestra causa y que también la misoginia y el machismo nos afecta a los hombres. Y en específico, pues reconocer que los hombres pues estamos en una posición de poder y pues es importante delegar ese poder, a pesar de que ahorita estoy hablando en el radio, ¿no? Sí. Pero mis compañeras no pudieron venir. Y pues efectivamente lo que hicimos fue ir a las calles, fuimos al Zócalo y les preguntamos, hacíamos una pregunta: ¿el aborto es legal en Puebla? La mayoría, si no es que todas las personas, dijeron no. Había personas que decían, pues no sé, y así, pero la mayoría es como, no. Uh-huh. Entonces, esto significa que no hay información, no se está difundiendo que existen estas cuatro causales. Uh-huh. Por lo cual, si no conozco mi derecho, ¿cómo lo voy a ejercer? Eso es como el punto número uno. Después, es importante ver cómo estas reacciones, efectivamente había personas que se sacaban de onda y decían, pues, ¿cómo me preguntas esto? ¿No? Uh-huh. Y además estoy socaleando. Pero al final, pues sí tuvimos un buen recibimiento. Presentamos el video en la Facultad de Filosofía y Letras. Y también presentamos unas postales que son parte de este proyecto que estamos haciendo, que es difundir las cuatro causales. Cada postal con las imágenes de lo que involucra el conocimiento sobre las cuatro causales que existen en Puebla. Desde hace ya algún tiempo, desde ser está abogando por la despenalización del aborto en Puebla, sobre todo dentro de presentando iniciativas en el Congreso del Estado y en otras instancias. Ha habido abusos, precisamente, ha habido mujeres que han sido encarceladas a pesar de que pudieron comprobar o que podían comprobar que estaban dentro de estas causales que permite la ley para acceder a la interrupción del embarazo. Estas dos luchas que lleva desde ser, es decir, entre defender a aquellas mujeres en su derecho a su cuerpo y, uh-huh. y sobre todo decidir sobre su cuerpo, y esta otra vertiente de despenalizar el aborto en Puebla, ¿hacia dónde vamos? Pues, bueno, considero uh-huh. que es importante entender, como mencionaste, el aborto es un asunto de salud pública. ¿Cómo esperamos, como ciudadanos, como gobierno, que no existan abortos si el paso previo es... Bueno, vayamos desde un principio. Debería haber educación sexual integral en las escuelas. Con esta información, las y los ciudadanos, niños, jóvenes, deberían tener la información suficiente para poder protegerse y tener toda la información con respecto a su vida sexual plena. Esto no pasa, ¿no? Lo que sigue es acceder a métodos anticonceptivos, que la información que se proporciona sea científica y laica. Y pues conocemos perfectamente que muchas jóvenes y muchos jóvenes tienen poco acceso a estos métodos anticonceptivos, lo piden en un centro de salud, se los niegan, les dicen que no, que tienen que ir con sus papás, etcétera, ¿no? La pena que existe todavía porque no hay educación sexual para poder comprar o pedir un método anticonceptivo, un condón, por ejemplo. Sabemos que los condones no son, y cualquier método anticonceptivo no son 100% efectivos. Entonces, el acceso a la PAE, que es la pastilla de anticoncepción de emergencia, pues también es casi nulo. Entonces, si no están todos estos pasos previos, ¿cómo esperamos que no ocurran embarazos no planeados? Y si esto no está pasando, ¿cómo como gobierno esperamos que esto se penalice, ¿no? O sea, es como un trayecto que lleva hacia eso, ¿no? Efectivamente. Entonces, si tenemos que hacer una medida para poder tener esto en cuenta, y lo ideal es que, en primer lugar, no se criminalice a las mujeres por interrumpir un embarazo. Creemos que lo ideal es que, como en el DF, como seguir esa corriente, una mujer puede interrumpir su embarazo de manera voluntaria porque ella lo decidió. Si nos damos cuenta, las causales que existen es pues por asuntos ajenos a la decisión de la mujer, ¿no? Sin embargo, creemos que se necesita todo un ambiente político para que sea posible llevar esto al Congreso y que así se apruebe, ¿no? Mientras tanto, pues seguimos en uno de los estados más conservadores de la República, ¿no? Pero yo creo que es que la labor que hace que haces tú, Gabriel Molina, pues yo creo que es lo que tenemos que impulsar, la educación. Totalmente. Escuchaba ya hace algunos meses al presidente de Uruguay, Pepe Mujica, después de que este país aprobó precisamente el aborto, decía, nadie puede estar a favor del aborto, porque a final de cuentas tiene muchas consecuencias para la mujer en aspecto físico y emocional. Pero si hay mujeres que están en esta circunstancia por cualquier cosa, pues hay que darle las mejores condiciones y sobre todo eso, educarnos. Totalmente. Para que las decisiones que tomemos en cuanto a nuestra sexualidad y nuestro cuerpo, pues estén desprejuiciadas, sean lo más científicas y lo más cercanas a la salud. ¿Sí? Totalmente. Ahí está, pues esa es la intención de Contigo Puebla. Gracias a Gabriel Molina. Gracias. Es un tema que nos da para mucho. Aquí tiene de ser abiertas las puertas para cualquier otra ocasión. Muchas gracias. Gracias a Gabriel Molina. 10:50 a.m. Hacemos una pausa y regresamos con más aquí Contigo Puebla. Oye, Paco, ¿ya tramitaste tu cartilla del Servicio Militar Nacional? Ya, es gratuito y muy fácil. En tu delegación o municipio entregas copias de acta de nacimiento, comprobante de domicilio, estudios, CUR y tu IFE. Ah, y 4 fotos tamaño cartilla. No importa que seas anticipado de la clase o remiso. Entra a www.sedena.gov.mx y cumple con la sociedad. Cumple con México. Tramita, entrega y libera tu cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional. Secretaría de la Defensa Nacional. Gobierno de la República. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Es 10:51 a.m, seguimos contigo Puebla, soy Luis Fernando Soto, estamos en Twitter, @LuisFerSoto, la cuenta de su servidor, @ContigoPuebla, la cuenta oficial del programa, en Facebook, Contigo Puebla, ahí puede encontrar el podcast con la emisión de hoy, y también nos puede llamar al 242-1280, 232-7238 aquí en la cabina, o nos puede enviar un correo electrónico, contigopueblaradio@gmail.com. Edmundo Velázquez, el periodista, le ha estado dando seguimiento a este foro que organiza la Universidad Iberoamericana, la Ibero Puebla, sobre el cuidado y defensa del territorio frente a las políticas depredadoras. Ayer nos hablabas precisamente de la mesa en la que estuvo la hija del presidente de San Miguel Canoa, del presidente auxiliar, en uno de los